educación. Por eso nos parece muy interesante y le agradecemos que nos atienda. Saludar a Alberto Scilioni, quien fuera ministro de Educación de la Argentina entre los años 2009-2015. ¿Cómo está, Alberto? Buenos días. Lo saludamos desde Santa Rosa, La Pampa, Toay, La Pampa. ¿Qué tal? Felicitas. ¿Cómo le va? Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo. No, por favor. ¿Cómo está viendo todo lo que está sucediendo en nuestro país con respecto al debate de educación puntualmente, ¿no? Que involucra a los trabajadores y tantos otros temas? Mire, yo creo que forma parte de una caracterización general de intentar poner los últimos 12 años como un capítulo del derecho penal, como si no hubiera ocurrido nada en la Argentina. Por supuesto, todos los gobiernos tienen errores, no se hace todo lo que hay que hacer, hay cosas que han quedado inconclusas, pero a mí me parece que específicamente en materia educativa, en los últimos años en la Argentina hemos dado pasos realmente muy importantes, leyes decisivas, duplicación del presupuesto, recuperación de la escuela técnica, 1.300.000 estudiantes nuevos en el sistema educativo argentino, 300,000+ en el nivel inicial, casi 500,000 en el nivel secundario, 500,000 nuevos estudiantes universitarios. No tengo el gusto de conocer a la ministra, pero sí he conocido la excelente gestión de la ministra Evangelista, y la provincia de La Pampa da cuenta de esa expansión educativa sin precedentes en términos de presupuesto, en términos de infraestructura. Bueno, me parece que esto es evidente, está sobre la mesa, la constitución de paritarias, ustedes han avanzado en sala de 4 años en programas como aquel programa Vos Podés, que no sé si en estos momentos sigue, coros y orquestas. Uh-huh. Usted refería a la situación del programa Conectar Igualdad. Entonces, creo que los gobiernos que sobrevienen en democracia tienen derecho a corregir rumbos, pero me parece que no es el caso. No hay una corrección de rumbos, hay la destrucción de lo que había, con lo cual se incumplen dos promesas que son construir sobre lo construido y unir a los argentinos. El programa Conectar Igualdad debía seguir profundizando, el programa Conectar Igualdad debía seguir capacitando educadores, probablemente. El programa Conectar Igualdad mostraba que las netbooks se usaban menos de lo que se tenían que usar, o sea, no todo, no el 100% de los chicos y los educadores la usaban, por supuesto, puede ser, pero mire, ahí usted tiene un camino extraordinario de igualación, de ruptura de la brecha digital. Todos sabemos que debajo de la brecha digital hay una brecha social. Claro. Para el 45%, perdóneme, sí. Solo esto y, sí, sí, sí. Y no la quiero aburrir. Para el 45%, 40% de los jóvenes era la primera tecnología en su casa. Ahora, si usted focaliza en los más carecientes, era el 60% que era su primera tecnología. Y ya nosotros teníamos informes e investigaciones de las universidades nacionales que decía que el rendimiento de los chicos mejoraba cuando llegaban a la universidad, todos aquellos que habían utilizado la tecnología. Bueno, como digo esto, digo construcción de escuelas. La provincia de La Pampa ha hecho 300 nuevas obras en el último tiempo, La Nación 3000. Bueno, todo esto se está deshilachando, todo esto se está desarmando, se está retirando el Estado Nacional. No va a ser La Pampa la provincia que más problemas tenga por el retiro del Estado Nacional, porque es una provincia ordenada, es una provincia que nunca está en la tapa de los diarios por las peores noticias. Ahora, el retiro del Estado Nacional va a traer consecuencias dolorosas para la educación del norte grande argentino, seguro, porque son las provincias más desvalidas, uh-huh. Son las provincias que tienen el 90% de su presupuesto destinado a salarios. Con un Estado Nacional retirado se rompe la idea de lo común. Bueno, tengo las peores reflexiones sobre este presente argentino. La única salvedad es que este gobierno ha asumido en democracia, y eso es un valor, y eso lo puedo reconocer, pero no está cumpliendo lo que dijo que iba a cumplir. Bien, no estaba aburriéndonos, por supuesto. Lo que le quería hacer era sumar un comentario. La semana pasada lo escuchábamos a Esteban Brenner que decía: las computadoras de Conectar Igualdad lo que hicieron, más allá de su utilidad en el agua, es prestigiar a ese alumno, justamente esta cuestión social que usted mencionaba, ¿no? Que recibía o que tenía al alcance la tecnología que de otra manera, si no fuera por la presencia del Estado, quizás no hubiera tenido acceso. Pero Felicitas era una tecnología que llegaba con nombre y apellido a, claro, a ese estudiante de esa escuela. Era un Estado que se dirigía a ese estudiante y a esa familia y le decía: vos tenés este derecho, no es un regalo, no es las maquinitas que revoleaba Cristina, como cierta prensa quiso hacernos creer. Era un derecho del Estado. Bueno, estamos también dolorosamente asistiendo a un principio que creíamos que al cual no íbamos a volver, que es la regresividad de los derechos. Las sociedades quieren tener los mismos derechos o más, nunca menos derechos. Ahora hay menos derechos, hay menos coros y orquestas, refiriéndome a educación, porque podría referirme a otros aspectos de la vida civil. Pareciera que este gobierno tiene como enemigos a los trabajadores, a los educadores, es muy amigo del capital, poco amigo del trabajo. Y bueno, esto me parece que se va a hacer notar. La provincia de La Pampa también construyó una paritaria provincial que llegó a decenas de acuerdos. Y la provincia, la nación tenía una paritaria que era también un derecho que lo están perdiendo los educadores. ¿Qué le parece que va a pasar con el tema de las paritarias? Hay una negación rotunda por parte del gobierno nacional a convocarlas. Se va a convertir en un conflicto crónico, que no va a traer las alteraciones en el ciclo concreto, en la cotidianeidad de las aulas. No es que digo que van a seguir los paros, porque evidentemente los gremios también reconocen que es una metodología que en algún momento la sociedad empieza a rechazar. Pero se va a instalar un conflicto crónico. ¿Por qué? Porque usted tenía un derecho y se los quitaron. Entonces estas cosas están ocurriendo y el Consejo Federal, yo me acuerdo con la ministra Evangelista que tenía una destacada actuación en el Consejo Federal, construíamos con los otros ministros, bueno, con algunos más afinidad, con otros menos afinidad, inclusive con el ministro actual de la Nación, que era el ministro de la Ciudad de Buenos Aires, y había una construcción federal, caminábamos todos juntos, no tomamos una sola decisión por mayoría, porque no queríamos tomar una decisión por mayoría y dejar a 3 o 4 provincias mascullando rabia, ¿no? Las tomamos todas por consenso, por unanimidad. Bueno, era una construcción, era un camino federal, un camino nacional, un camino de construir una nación educativa. Ese paradigma tenía errores, sí, por supuesto, los podemos reconocer y hay cosas que había que mejorar. Ahora, se está tomando otro camino que a nuestro juicio es peligroso y con el cual ideológicamente estamos enfrentados. A ver, yo lo que discuto son ideas, no discuto personas ni intencionalidades. Suponiendo que puedan tener buenas intencionalidades, bueno, el camino no es bueno. El retiro del Estado en el pasado reciente lo hemos visto 2 veces. En los 90, no digo que es lo mismo, solo digo que el retiro del Estado Nacional ocurrió en los 90 y ocurrió durante la dictadura. Y estamos asistiendo de nuevo al retiro del Estado Nacional, que es el único que tiene la obligación de pensar lo común, de construir esa amalgama que llamamos patria, que llamamos nación educativa. Eso se pierde. Y se sustituye por una dotación de recursos a cada una de las provincias según el requerimiento. Entonces la provincia de La Pampa requerirá tal cosa, la otra provincia requerirá tal otra, y volvemos a ese estado de educación fragmentado que tuvimos durante algún tiempo y del cual habíamos salido y estamos regresando dolorosamente. Hoy es noticia la presencia de la policía armada en una clase pública que se hizo en la Escuela Mariano Acosta. El fin de semana pasado hablábamos de lo que ocurrió en Jujuy y también de una persecución que denunció una alumna de la Universidad Nacional de La Pampa cuando la policía en la calle le preguntó para qué partido militaba, estaba yendo para la universidad. ¿Esto le parece a usted que son hechos aislados o es parte del programa del gobierno? Felicitas, un clima de época. Felicitas, esto es un clima de época, esto es las fuerzas policiales que tienen permisos tácitos, permisos concretos, Universidad de Jujuy, Universidad del Comahue, este hecho que usted me dice de La Pampa, Colegio Mariano Acosta, una policía que en otra época la sociedad le había adjudicado una función, hoy avanza. Bueno, la vimos reprimiendo docentes también, ¿no? Una postal que hace ya bastante tiempo no veíamos. Dolorosísima. Reprimiendo docentes, trabajadores y amigándose con el capital internacional. Este es el camino que nos propone el gobierno. A ese camino nosotros le decimos que no estamos de acuerdo. ¿Qué pasa con el CONICET, Alberto? Con este camino. ¿Qué pasa con el CONICET? Digo, también es un ámbito que está manifestándose, no lo vemos en los grandes medios, pero están los becarios que quedaron afuera, unos 500 becarios, tras el recorte que se aplicó en ese está área. Está volviendo, ¿verdad? En estos días, después de haber habido un impasse de unos meses, esperando que el gobierno cumpliera con sus promesas, está volviendo de nuevo a ponerse el conflicto. Sobre la mesa hay una suerte de extensión del contrato de esos becarios, por tanto uno puede decir en términos de su contrato están cubiertos, pero por supuesto muchos de ellos no tienen actividad porque se los está proponiendo para que trabajen en otros centros que no sean el CONICET y no es fácil esta reconversión, ¿no? Como cuando el gobierno le dice a una pyme que no sé, produce jeringas, reconviértanse, como si esto se pudiera hacer en 3 meses y fuera tan sencillo. Quizá más sencillo es cerrar las importaciones, quizá más sencillo es resguardar el trabajo nacional y resguardar a cada uno de los trabajadores y transmitir a la sociedad que los educadores, que son aquellos que educan a nuestros hijos y nuestros nietos, son lo mejor que tenemos, y no transmitir la idea de que uno puede caer en la escuela pública. 10 millones de estudiantes van a la escuela pública en la Argentina y muchos de ellos decidimos ir allí por elección, y yo en esto no estoy reviviendo una rivalidad porque tengo mucho respeto por la escuela privada, pero el ministro que dice que el sistema educativo es una máquina de hacer chorizos, que los educadores no enseñan, se augura, más allá de que a La Pampa le han dado bien los resultados en octubre del año pasado cuando se lanza el programa Aprender, se augura que los resultados van a ser desastrosos. ¿Qué considera usted estas evaluaciones? ¿Usted está de acuerdo con este tipo de evaluaciones, verdad? No, yo no estoy de acuerdo con... Estoy de acuerdo con las evaluaciones. Nosotros trabajamos con todas las provincias, La Pampa es una de ellas, con el programa Los Operativos Nacionales de Evaluación. Sí. Pero creo que hay que contextualizarlas, creo que hay que explicar, creo que evaluar no es el único camino para mejorar la calidad educativa. Mire usted la perversión, se evalúa y se nos dice que no servimos, que los docentes no sirven, que los alumnos no aprenden. Y por otro lado se sacan recursos para la formación docente. Se rompe el programa en nuestra escuela que es para la formación docente. Entonces allí hay, y bueno, y se desfinancia el sistema educativo, el fondo para las escuelas técnicas el año pasado se distribuyó en un 15%, con la eliminación de la paritaria se elimina el fondo de compensación salarial a las provincias, bueno, una serie de cuestiones que evidentemente están develando la natural inclinación y objetivo de este gobierno, ¿no? Muy bien. Y esto es lamentablemente así. Alberto, después de más de un año de haber dejado su cargo, usted decía recién, está bien, hubo errores, hubo cosas que se podrían haber corregido. ¿Cuál le parece a usted que es la deuda más grande que les ha quedado por llevar adelante, ¿no? El sistema educativo tiene que mejorar los aprendizajes, felicita, esto es objetivo, nosotros lo veíamos con nuestros operativos de evaluación. Esto de lograr la inclusión, pero mejorar un poco la calidad. Por supuesto, hay que estar en la escuela aprendiendo, esto no tenemos duda. Ahora, para nosotros el valor de la inclusión era un valor, porque los 330.000 chicos nuevos que hay en el nivel inicial, ¿a qué sector social pertenecen? Son los más carecientes. Los hijos de la clase media van a la sala de 2 o 3 hace 20 años. Los hijos de la clase media van al secundario hace 30 años, entonces cuando usted incorpora 500.000 chicos en el secundario, ¿a quién está incorporando? A los pibes pobres de La Pampa, a los pibes pobres del Norte Grande, los del Quintil 1. Entonces, es más dificultoso, no porque sean menos inteligentes, sino porque la pobreza es un obstáculo educativo, porque no hay estudiantes secundarios ni egresados secundarios en su familia, son los hijos de los trabajadores. Bueno, todo este proceso se hizo. Habría que seguir mejorando la calidad, tenemos que mejorar el egreso del nivel secundario. Tenemos que hacer que la puja distributiva salarial docente, que es un derecho, no impacte y no perdamos días de clase. Tenemos que tener más escuelas de jornada completa. La provincia de La Pampa había hecho un esfuerzo y tuvo un incremento de 70 escuelas de jornada completa. Bueno, eso lo tenemos que seguir haciendo. Más segunda lengua. Por supuesto, podría estar un rato más diciéndole todas las cosas que faltan. Ahora, el camino es más inversión, el camino es confiar en los docentes, el camino es recuperar a aquellos estudiantes que tenemos afuera. No es el camino agredir todos los días a la escuela pública y pensar que el Estado es un aguantadero y pensar que aquellos programas como Memoria, como Educación Sexual, como Coros y Orquestas, como Radios, 250 radios en todo el país, 30.000 oyentes, chicos que se incorporaban a esas dinámicas, bueno, todo eso desaparece en una muy dolorosa versión de un gobierno que no construye sobre lo construido, lamentablemente. Alberto, le pregunto, lo saco un poco de lo que es la educación y le pregunto por la cuestión política. Estamos en un año electoral. ¿Cómo le parece a usted que sigue esto? Y en todo caso, ¿cuál es el rol de su movimiento, del kirchnerismo? Bueno, el kirchnerismo está en un proceso de decisión. Yo soy uno de los tantos que milita por una unidad, una unidad que deba ser una unidad programática, no es un amontonamiento, sino que es una defensa de aquello que ha tenido la sociedad y también un desafío para mejorar lo que no se hizo. Abogamos por la no regresividad de los derechos, por la progresividad de los derechos. Yo no soy quien para decir quién debe estar en esa vereda o quién no debe estar, pero bueno, algunos compañeros que asumieron en la promesa de defender determinadas banderas no lo han hecho. Siempre hay tiempo para todos y nosotros creemos que la unidad debe ser un valor, trabajar como oposición democrática en esta democracia que cada día se parece menos a una democracia porque hay cuestiones que en algún sentido lesionan los derechos. Tenemos por primera vez una presa política en la Argentina que cada día está sufriendo mayores agresiones en el régimen carcelario, que no puede ir al baño sola, versión de los últimos días. Estoy hablando, por supuesto, de Milagros Sala. Entonces, me parece que hay algunas cuestiones que hay que ser muy enfático y bueno, y nosotros le pedimos a los compañeros unidad en ese énfasis. Uh-huh. No queremos que este país vuelva a endeudarse dramáticamente, no queremos que este país deje que sus trabajadores pierdan su trabajo, no queremos que este país baje el consumo como ha bajado. Bueno, eso solo es un programa de gobierno y nosotros estamos apuntando a eso. Ojalá que podamos lograr una unidad atrás de ideas, que eso es lo que me parece que hay que hacer. ¿Tiene nombres usted para el 2019? No. Siempre la conducción de Cristina Fernández de Kirchner, pero a partir de ahí también ella misma y todos nosotros tenemos que hacer esfuerzos y ser lo más generosos posibles para poder construir, vuelvo a decir, una oposición en paz, pero firme en defensa de los derechos. Alberto Scicluna, le agradecemos muchísimo su tiempo. Le mandamos un saludo grande desde Radio Kermés en La Pampa. Felicitas a usted, gracias por la oportunidad y un saludo a todos los amigos de esa querida provincia. Hasta luego. Estamos escuchando a Alberto Scicluna, ex ministro de Educación entre los años 2009 y 2015. Las 40 en Radio Kermés.